en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Muy bien, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional aquí desde la web radio CDP La Biglietti, de Corresponsales del Pueblo, desde Venezuela para Norte, Centro y Suramérica, desde el Sistema Continental de Comunicación e Información. Hoy, acompañados, gratamente acompañados, una entrevista que teníamos tiempo para poder tenerlos aquí en los estudios de la web radio CDP La Biglietti con Said Arafat. Él es uno de los integrantes responsables de Cavenca, una empresa de diseño aeronáutico que, bueno, vienen revolucionando los cielos de Venezuela. Said, bienvenido, un gusto tenerte aquí en web radio CDP La Biglietti. Vale, pues un placer y pues aquí estamos trabajando, ¿no? En medio de toda esta turbulencia que estamos pues pasando ahorita en el país, mostrando pues que cuando hay convicciones, cuando hay valores y cuando se quiere pues trabajar por un país, uh-huh, no hay nada que nos detenga. Bien, Said, como te decía, un gusto tenerte aquí. Nos interesa mucho y fundamentalmente estamos seguros que también a las compañeras y los compañeros de Norte, Centro y Sudamérica conocer cómo, qué es Cavenca, qué significa Cavenca, no solamente para el Táchira, sino también para Venezuela y lo que tiene que ver con la experiencia de aeronáutica en esta zona de frontera también, que debe ser toda una experiencia realizar, sí, una iniciativa aeronáutica en frontera colombo-venezolana. Claro, sí. Bueno, Cavenca es una iniciativa, uh-huh, que surge pues en base a una necesidad que tenemos y que pues se ha hecho cada vez más evidente de ir rompiendo pues esa dependencia tecnológica, principalmente en el sector aeronáutico y aeroespacial. Venezuela pues ha sido punta de lanza conjuntamente con otros países como Brasil y Argentina, uh-huh, desarrollando el tema aeroespacial con los sistemas de satélites, de comunicación, de observación, y uno de los sectores que pues poco se ha podido desarrollar en Latinoamérica es la aviación general, el transporte, lo que es las aeronaves utilitarias, que tienen mucha utilidad, pero que al ser producidas en países europeos y Norteamérica y en Estados Unidos, uh-huh, pues tienen un alto valor adquisitivo, pero que nosotros, teniendo pues gran parte de materias primas con las que se pueden fabricar estas aeronaves, podemos hacerlas accesibles para el desarrollo local, para la incorporación de mano de obra, de conocimiento, de los jóvenes que están acá en Venezuela, puedan participar y puedan pues desarrollarse libremente y participar dentro de una industria global, porque a nosotros pues nos encapsularon o nos vendieron la propuesta de los mercados globalizados, uh-huh, pero manteniendo economías localizadas. Eso ha hecho pues también que no sea competitivo pues los productos o los proyectos que se quieran desarrollar en nuestras regiones, y es lo que nosotros estamos tratando de romper, ese paradigma de generar productos globalizados. Entonces, acá en Venezuela hemos tenido pues lo que es la formación en aeronáutica y en aviación durante 40 años, formando ingenieros, formando técnicos, pero exclusivamente al sector de mantenimiento, uh-huh, de operación, más no a las bases o a la producción, y pues es lo que nosotros logramos pues tratar de instaurar aquí en el país. Aquí, dentro de lo que es la página que ustedes tienen, dice que bueno, es una empresa joven y está compuesta por ingenieros aeronáuticos con experiencia en la industria aeroespacial. ¿Cuántas personas conforman Cavenca y cuáles son las fortalezas en los recursos humanos que ustedes tienen? Claro, sí, bueno, eso ha sido pues el pilar de esta idea, de este proyecto, de este empresa que estamos desarrollando, ha sido pues la posibilidad. Como te digo, Venezuela es un país de los pocos en Latinoamérica que ofrece la posibilidad de formarse en la carrera de ingeniería aeronáutica, y pues eso nos ha abierto muchas puertas. Hemos tenido la posibilidad de muchos compañeros ir fuera a Europa, a Asia, a Estados Unidos, mismo dentro de Latinoamérica, uh-huh, y hemos tenido la capacidad o la posibilidad de formarnos dentro del sector aeroespacial, personalmente, pues trabajé 5 años en empresas en Brasil. Compañeros han trabajado en empresas inclusive argentinas, en Chile, en España, en Europa, pues buena parte del sector aeroespacial. Y esto nos ha permitido absorber o ir acumulando un conocimiento que es lo que estamos trayendo acá. O sea, bajo nuestras necesidades, desarrollar proyectos aeronáuticos para el desarrollo, pues, de nuestra industria. ¿Y cuáles serían esas necesidades específicamente que ustedes han detectado dentro del mercado interno y del mercado posible a ser cubierto por la exportación de estos productos a la región? Me viene a la memoria ahora la emblemática presentación aquella cuando se hacía los gobiernos de calle, cuando vino el presidente Nicolás Maduro, donde se presentaba la aeronave aquella de enfermería, de atención, sí, médica. Sí, sí. Eso es una de las necesidades, sí, de hacer es el enfoque social, uh-huh. Exacto. Pues son tecnologías que lamentablemente la gente la asocia, uh-huh, es a aviones de combate, aviones, uh-huh, cazabombarderos, a aeronaves que van a hacer daño, uh-huh, y no aeronaves que son utilizadas bajo el principio por el cual fueron creadas, que es para el acercamiento, la reducción de las distancias, un fin social, digamos. Un fin social. Y, uh-huh, nosotros pues estamos nuevamente rescatando el tema de lo que es el transporte aeromédico, lo que es la aplicación agrícola, lo que es la utilización con fines pacíficos, uh-huh, y sociales. El transporte principalmente, a veces vemos como es restringido a ciertas clases sociales lo que es el transporte aéreo. Así es. Y por ejemplo, nuestra región está conformada por muchas cadenas montañosas y vemos, uh-huh, que a pesar de que tenemos ciudades vecinas, pues por trechos, por carretera son horas y horas. Aquí nosotros vivimos esa realidad, uh-huh, el estado Táchira, ya que pues tenemos nuestra ciudad vecina que es Mérida, que está a escasos kilómetros por tierra, son 5 o 6 horas y es la ciudad más próxima que tenemos, con la que culturalmente deberíamos tener mayor intercambio y comercialmente, pero se hace difícil por la misma geografía, por la misma dificultad del terreno. Vía de forma aérea nosotros podemos estar en Mérida en 30 minutos, uh-huh, lo mismo con Barinas, que es nuestra ciudad vecina también, tenemos una comunicación que son 5 horas por carretera y pues por vía aérea son 30 minutos. Esto abre las posibilidades de una mayor comunicación, de un mayor intercambio cultural, económico, social, y pues también abre lo que es la parte de salud. Tenemos de repente centros médicos que aquí no tenemos especializados, pero en estas regiones, en estos otros estados sí las tenemos, y podemos habilitar pues esa vía de comunicación expresa y en 30 minutos poder tener ahí un paciente. Dos cosas ahí. Por un lado, mucho se ha hablado de la zona económica especial, por ejemplo, para el desarrollo industrial de toda la región, no solamente del Táchira, sino también de toda la región. Y por otro lado, algunos empresarios sí y otros también, han venido siendo recurrentes en la manifestación de la falta o la dificultad del acceso a materias primas. ¿Cómo es el acceso de materias primas para la empresa aeronáutica para poder desarrollar lo que se necesita para los emprendimientos y los proyectos que ustedes tienen? Sí, bueno, en las etapas iniciales realmente logramos conseguir casi en su totalidad, uh-huh, los productos en el país. Una de las grandes transformaciones que se están logrando es la utilización de productos derivados del petróleo, que era, sí, una de las fortalezas de estas nuevas tecnologías que estamos desarrollando. Uh-huh. Explotar la potencialidad que tenemos como nación de nuestros recursos naturales, y lo mismo pues en el resto de Latinoamérica. O sea, acá tenemos la capacidad de producir petróleo, generar derivados, pero no usar esos derivados para transformarlos en productos acabados de alta tecnología que puedan representar pues una mayor riqueza para la región. Sí, la vieja lógica de la colonia de exportar materia prima y comprar productos con globalidad. Una realidad, algunas resinas de uso aeronáutica como las de tipo epóxica, uh-huh, pues sus bases son monómeros que producimos en Venezuela, pero se exportan a terceros países. De allá le colocan aditivos, lo preparan y vienen costando 8 o 10 veces más de lo que salieron en el momento en que fueron adquiridos como materia prima. Entonces, el tema es también revolucionar esa parte de la utilización de materias primas locales. Uh-huh. Y es lo que nosotros pues estamos logrando incorporar a los proyectos tecnológicos que estamos desarrollando. Te preguntaba con respecto a la zona económica especial porque bueno, ha sido un tema que me he venido analizando largamente y lamentablemente casi simultáneo en que se lanza el proyecto de la zona económica especial se produce el cierre de frontera. Claro, sí. ¿Cómo afecta o cómo ha afectado ese cierre de frontera para el desarrollo y el intercambio que puede haber también como una nación hermana y potencialmente un cliente, digamos así, de los servicios que ustedes prestan, como es Colombia? ¿Eso se ha detenido? ¿Hay un puente aéreo? ¿No lo hay? ¿Cómo se trabaja? No, bueno, pues últimamente se han habilitado el intercambio comercial, ¿sí? Principalmente, o sea, se ha podido traer materias primas y se ha podido exportar productos terminados, inclusive materias primas hacia Colombia, lo que ha sido pues un salvoconducto que ha dado el gobierno, ¿no? Uh-huh. O sea, principalmente buscando eso, proteger la producción y pues no dejar que se asfixie, ¿no? Uh-huh. La economía en frontera. Pero también hay una realidad que hay que observar, que la función, bueno, lo mismo que representa este programa, la conciencia del punto y círculo. Uh-huh. Nosotros no podemos seguir desarrollando industrias completamente dependientes. O sea, uh-huh, si nosotros tenemos unas tierras tan fértiles, tan productivas en tantos productos como materias primas, ¿por qué tenemos que desarrollar industrias enfocadas en materias primas importadas? Yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes y yo creo que se está viendo esa revolución industrial que se está viviendo ahorita aquí en Frontera y esa reinvención, ¿no?, de buscar qué es lo que tenemos acá, cómo lo podemos transformar para crear industria en base a eso. No podemos seguir dependiendo de ver qué tiene el vecino o qué están haciendo en otro país para nosotros utilizarlo y ver cómo producimos en base a eso. Teniendo pues como aquí tenemos una serie de productos, tenemos carbón, tenemos derivados minerales ferrosos, uh-huh, tenemos la misma capacidad inclusive de desarrollar materiales compuestos. Y es lo que nosotros tenemos que ir fortaleciendo como empresarios, como industria, como país, que es el desarrollo endógeno. Algo que mucha gente a veces se ríe o no cree o no lo entiende, pero que es clave para definir el futuro de nuestro país como una potencia. Me gustaría en la segunda mitad de esta entrevista hablar sobre el tema de formación, que es importante, lo hablábamos fuera de micrófonos, de la importancia de que también que jóvenes y no tan jóvenes se puedan sumar, seguir sumando, porque sabemos que semana a semana se incorporan jóvenes a los cursos que ustedes dan. Me interesa que aprovechar la oportunidad que te tenemos aquí en la web radio CDP La Biglietti para que nos comentes qué es lo que está haciendo Cavenca hoy, qué está produciendo hoy, cuáles son los proyectos que está desarrollando en el sentido aeronáutico y aeroespacial para el desarrollo de ese Táchira potencia y esa Venezuela potencia que tanto se habla, pero que también cuando se lleva a la realidad tiene sus desafíos, ¿no? Sus fortalezas, pero también sus desafíos. Exacto. ¿Qué está haciendo Cavenca hoy? ¿Cómo lo produce? ¿Dónde lo produce? ¿Cuáles son los costos y cuáles son los mercados posibles o probables que se están trabajando para el desarrollo en este motor exportador que también se está impulsando desde el gobierno nacional y desde el gobierno regional? Ok, perfecto. Bueno, sí, esa es una pregunta que yo creo que es clave. O sea, ¿qué es lo que, cómo convertimos ese eslogan o ese lema de crear o de desarrollar un Táchira potencia, uh-huh, a algo que la gente lo vea, lo entienda, lo sienta y crea, ¿no? Porque al final es creer de que podemos lograrlo. Si no creemos, y que se devuelva a la sociedad, o que los trabajadores puedan cobrar en fecha, cobrar un buen salario, atender a su familia. Exactamente. Que se genere un... Es lo que nosotros, pues, iniciando, lo que te digo, de lo endógeno, uh-huh, qué es lo que tenemos nosotros acceso, cuáles son nuestras capacidades. Tenemos un proyecto macro, que es la producción de aeronaves tripuladas, uh-huh, para todos estos usos que he venido diciendo, principalmente usos sociales, transporte, alimentación, aeroambulancias, transporte, uh-huh, aeromédico, pero hay otras necesidades que van más a la raíz de lo que es la industria aeronáutica, uh-huh, que es la parte de formación. Y la parte de formación viene desde lo que es la capacitación de las personas que se incorporan a la industria y como lo es la parte de los usuarios. Nosotros ahorita estamos trabajando principalmente en subsanar esa demanda que tenemos en el país de sistemas de entrenamiento. Uh-huh. Estamos ahorita desarrollando simuladores de vuelo, sí, y el enfoque ha sido principalmente en lo que es software y hardware. Entonces, ya por esa fase, ya comenzamos a desarrollar una independencia con respecto. Actualmente, la mayoría de los simuladores o los sistemas de entrenamiento para el personal aeronáutico aquí en Venezuela es importado. Uh-huh. Y tiene un costo en dólares bastante elevado porque hay muy pocas empresas a nivel mundial desarrollando este tipo de equipamiento certificado. Y es, pues, yo creo que el primer reto que estamos nosotros ya superando, lo que es la fabricación de las herramientas para nosotros formarnos, para nosotros comenzar a desprendernos de la necesidad de tener que importar para obtener el conocimiento básico. Entonces, ese ha sido el logro principal que hemos logrado, pues, en estos pocos años de vida que tenemos, el desarrollo de software. Estamos trabajando en hardware para lo que es la integración de los sistemas de simuladores que ya estamos comercializando aquí en el país, en Venezuela, y que ya tenemos órdenes inclusive para otros países que están interesados. Justamente con respecto a eso quería preguntarte, estaba aquí anotando la próxima pregunta, ¿cuáles son los mercados, los principales mercados con los cuales ustedes trabajan? Tú me comentaste que has tenido experiencia fundamentalmente en Brasil, inmediatamente previo a la generación de Cabenca en el año 2008. ¿Cuáles son esos principales mercados en la región y fuera de ella? Sí, bueno, dentro de la región ha sido, pues, una receptividad bastante alta en función de ese valor agregado que se ha logrado en transformación de estas materias primas que tenemos, de este conocimiento que tenemos, en un producto útil para alguien que tiene que pagar por ello. Uh-huh. Y cuando te decimos que un sistema de entrenamiento, por ejemplo, para una escuela de pilotos, está en el orden, un sistema BATD, que son los sistemas básicos de entrenamiento aeronáutico, están en orden entre los 5 a 10 mil dólares, sistema más básico. Uh-huh. Nosotros estamos logrando reducir casi al 50% de esos costos, fabricados acá en Venezuela, con un soporte técnico que se puede dar directamente en Venezuela, y pues ofreciendo unas garantías que otros no pueden ofrecer. Claro. Al nosotros, pues, poder trabajar en base a componentes con énfasis a la durabilidad, con énfasis a la redundancia para que sean confiables, pues tenemos la capacidad también de darle mayor soporte. Y pues eso es lo que estamos logrando. Ahorita tenemos países como Colombia, uh-huh, tenemos Brasil, Portugal, ya salimos del continente, sí. Aruba, uh-huh, que son, pues, los que están principalmente interesados. Y sin nosotros haber hecho una campaña, pues, de mercadeo que posicione a nivel global la empresa, pues estamos todavía en la fase de conformación, crecimiento y establecimiento, pues, del producto, y pues muy tímidamente ya hemos logrado estos contactos para proveerles de equipos hechos en Venezuela con soporte venezolano. Uh-huh. Entonces, la siguiente etapa, pues, ya es el desarrollo. Ya estamos trabajando en lo que es un AATD, que es un sistema avanzado de entrenamiento aeronáutico, uh-huh, que ya, pues, tiene un alcance mucho mayor en lo que es la formación de pilotos principalmente. Y ya vamos a trabajar con sistemas para lo que es tripulantes de cabina, o sea, todo lo que es la formación de tripulación aeronáutica. Adicionalmente a esto, pues también estamos enfocados en lo que es la formación en el uso de materiales compuestos, que, uh-huh, es la fortaleza o el eje principal de las tecnologías que manejamos en Cabenca. Entonces, de ahí, pues, nacen otra serie de servicios, de productos que podemos también ofrecer. Si un joven, una joven, un vecino, una vecina está escuchando en cualquier parte del chat del Táchira o de los Andes esta entrevista y está interesado o interesada en formar parte de alguno de los talleres, de los cursos que ustedes dictan, ¿cómo hay que hacer? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuáles serían las características personales, técnicas, de conocimientos académicos para poder incorporarse a los cursos que ustedes brindan? Sí, no, bueno, primero tener la motivación, tener el interés. Es un área muy bonita, muy amplia, muy, que genera muchas oportunidades de conocer, de viajar, de crear una mente un poco más universal. Y pues las puertas están abiertas, nosotros nos pueden ubicar en el aeródromo de Paramillo. Uh-huh. Ahí está la sede ahorita de Cabenca, y es donde estamos desarrollando la parte de formación y desarrollando todo lo que es la parte de simuladores Nos pueden contactar por las redes sociales, por el Twitter. Tenemos el Twitter @cabenca. Uh-huh. Tenemos por Instagram también la parte de las fotos, de todos los procesos que estamos haciendo. Tenemos Cabenca Piso BZLA Venezuela. Uh-huh. Tenemos por el Facebook también una página que se busca con Construcciones Aeronáuticas de Venezuela. Uh-huh. Y pues ahí pues tienen bastante información, está constantemente siendo actualizada, y pues siempre están invitaciones a cursos, a formación, a inclusive el reclutamiento de nuevas personas que quieran ser parte de este proyecto, porque pues estamos en crecimiento, estamos uh-huh. en medio inclusive de esta guerra económica, pues tratando de demostrar principalmente que sí es posible desarrollar proyectos de envergadura, proyectos tecnológicos aquí en Venezuela. Dos cosas como para ir cerrando en estos últimos 10 minutos que nos quedan de conversación. Reiteramos a las compañeras y compañeros que nos escuchan en Norte, Centro y Sudamérica que nos estamos comunicando, estamos dialogando en este momento aquí en los estudios de la web radio CDP La Viglietti con el compañero Said Arafat de la empresa Cabenca, aquí en la frontera colombo-venezolana, en el Táchira venezolano, para toda la patria grande, en lo que tiene que ver con dos puntos centrales. Uno, conocer sobre tu experiencia, cómo está el desarrollo aeronáutico a nivel de Venezuela, cómo se interrelacionan ustedes con otros con otras experiencias similares, si es que existen en sí. otras partes de Venezuela, para poder hacer el intercambio, inclusive para poder potenciar en conjunto de mejor manera esta experiencia de emprendimiento, de generación, de traspasar de proyectos a ideas concretas. Y lo otro es, una de las cuestiones que también se habla en esta industria es el tema de la suba y de la baja del precio petrolero, que incide con respecto a la producción aeroespacial o no. ¿Cómo ha venido incidiendo la disminución del precio del barril de petróleo en la fabricación de aeronaves o de... Sí, bueno, en el caso de la aviación, pues uh-huh. tiene un efecto más bien positivo, porque la aviación principalmente utiliza pues combustibles derivados del petróleo, uh-huh. que pues tienden a bajar de precio, y eso incentiva más al tener boletos aéreos más económicos. Uh-huh. La aviación, independientemente del tema petrolero, del tema económico, es una necesidad básica prácticamente que se ha generado en la humanidad. Uh-huh. Más allá de una sociedad en particular, podemos ver cómo inclusive en Irak, Afganistán, Siria, inclusive países que están en guerra, el tema del transporte aéreo continúa, porque no hay otra forma de acortar distancias. Y vemos que indeteniblemente el transporte aéreo continúa creciendo año tras año. Es un glaciar indetenible. A pesar de las dificultades, de lo muy difícil que haya sido en algunos momentos, de las crisis económicas que hemos vivido en esta década, la industria aeronáutica ha ido progresando. Es indetenible. La tecnología va aumentando, va disminuyendo costos y va siendo más accesible. Hoy en día, simultáneamente, hay cerca de 200.000 aeronaves volando uh-huh. en cualquier momento del día. Son miles y miles de aeronaves, son cientos de miles de personas con la necesidad de comunicarse, de viajar, de transportarse, y eso pues es algo que ha ganado el ser humano a lo largo de su historia y la evolución, y yo creo que no está dispuesto a perderlo. Entonces pues es una industria bastante sólida, bastante fiable, y yo creo que Latinoamérica lo entendió. Hace, pues yo hago un recuento de cuando nosotros comenzamos, desde que estábamos en Brasil, desde el año 2005, monitoreando cómo había sido el progreso de la industria aeronáutica y aeroespacial en Latinoamérica, y pues en el 2008, cuando comenzamos, había muy pocos emprendimientos para desarrollo en los países de Latinoamérica. Uh-huh. Y hoy con mucha satisfacción podemos ver que pues este puntico de luz que prendió aquí en Venezuela a través de los proyectos que nosotros venimos presentando se fueron replicando de forma autónoma, de repente con algún poco de inspiración por lo que veníamos haciendo, y vemos hoy en día cómo Colombia desarrolló una industria aeronáutica, cómo Ecuador está desarrollando una industria aeronáutica de vanguardia, cómo inclusive Perú, Bolivia está ahorita desarrollando los sistemas de entrenamiento para su fuerza aérea, que posteriormente pues se traducirá en acceso también a la población civil, porque son aeronaves polivalentes o de multipropósito, uh-huh, que pueden tanto entrenar a un piloto militar como entrenar a un piloto civil. Claro. Se le puede dar un uso, pues, de transporte, de correspondencia, es una evolución natural que va a ir llevando a esa industria. Y pues lo vimos en Argentina, cuando Perón, vimos cómo la industria aeronáutica fue la gran protagonista de la industrialización del país y cómo se generó toda esa serie de grandes industrias en torno a la aviación, que lamentablemente mal entendieron o muy bien lo hicieron, uh-huh, porque si vemos lo que fue la industria militar argentina, pasó a ser una subsidiaria de Lockheed Martin y desmontaron todo lo que fue el potencial industrial para convertirlo solamente en mantenimiento. Uh-huh. Entonces ahí se ve también el interés de otras potencias. Exacto. De que nosotros como región no desarrolláramos. Inclusive dentro de Brasil viví, conocí de experiencia dentro de la misma industria brasilera, de cómo habían sido saboteados, de cómo han sido bombardeados, uh-huh, cómo han sido vetados tecnológicamente para que no se desarrolle esa industria. Inclusive ahí hay una puja de poder, en el sentido de, o sea, la estatización, la privatización, la reestatización de la Embraer ha sido una constante. Y ataques directos, uh-huh, frontales, sin muchas máscaras, de cómo industrias de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, llegan a Brasil a ladrarle a la industria aeronáutica brasileña para tratar de sacarle los mejores talentos, tratar de desmontarle los proyectos más avanzados, y incentivando la fuga. Inclusive Brasil tiene muchas demandas en contra de estas empresas, uh-huh, porque van con esa intención. Claro. Y son engañosos, porque ahí mismo ellos han demostrado que después que desmontan algún proyecto tecnológico, al año siguiente los botan otra vez y regresan esos cuadros o esos líderes a la industria nuevamente, porque lo que buscaban era detener el progreso. Zahir, finalmente, para ir concluyendo por hoy, por ahora, sí, va a ser un gusto volver a retomar esta charla o en los espacios de Cabenca o aquí mismo en los estudios de la Web Radio para poder seguir avanzando en el conocimiento de este emprendimiento, de esta propuesta que se ha transformado en una concreta realidad aquí en el Táchira, aquí en Venezuela. Te preguntaba recién con respecto a cómo podrían participar jóvenes de Táchira o de la región andina. Ustedes, pero también hay experiencias de intercambio, ¿han pensado en experiencias de intercambio con jóvenes o con personas de otros países? ¿Ya lo están haciendo? ¿Ya lo han hecho? Sí, bueno, tenemos varios compañeros, uh-huh, principalmente somos ingenieros venezolanos, uh-huh, pero tenemos muchos compañeros de Colombia, uh-huh, de Argentina, de Brasil, con los que mantenemos una constante intercambio, pues, de conocimientos, de información, de procesos, y pues hasta ahora no hemos concretado un intercambio como tal, o sea, de traer gente de otros países, pero es algo que está abierto. Somos la gran nación latinoamericana y pues estamos siempre dispuestos y abiertos a intercambiar o a compartir con otros compañeros. La idea es fomentar, es crecer, es desarrollar una industria que nos permita liberarnos como región, como nación, y pues las puertas están siempre abiertas. Nos pueden comunicar por las redes sociales, como te mencioné, @cabenca. Tenemos un correo electrónico que es cabencaingeniería@gmail.com, y nuestro sitio web, que pueden entrar por algún buscador cualquiera y colocar la palabra Cabenca o Construcciones Aeronáuticas de Venezuela, y ahí tienen acceso a nuestro sitio web para entrar en contacto con nosotros. Los hermanos ecuatorianos constantemente han hecho peticiones, han intentado sin poder concretar hasta el momento pues ese tipo de intercambio, pero sí estamos abiertos, por supuesto, a esa posibilidad. Parafraseando la entrevista, este punto y círculo se pasó volando. Sí. Estábamos dialogando con el compañero Zahir Arafat, a quien agradecemos nuevamente su presencia aquí en la Web Radio CDP La Biglietti, y le invitamos a seguir desde aquí o desde mismo Cabenca desarrollando, conceptualizando esta idea que se ha transformado en un proyecto concreto, real y pujante. Muchas gracias, Zahir. A ti y a todos los que nos escuchan.